Los mamuks, que siempre tienen hambre, reclaman más y más y constantemente van tras la riqueza. Mantente alejado de ellos.